Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en la Universidad Libre Sede Centro, en donde estaremos debatiendo, dialogando con el profesor Octavio Martínez sobre la pobreza en el mundo. Cuéntenos, profesor, ¿qué opina sobre el tema y su impacto en la sociedad? El tema en sí es un tema supremamente interesante, teniendo en cuenta de que los fenómenos sociales a nivel mundial son fenómenos que directamente son de sectorizaciones, dependiendo directamente cómo se maneja el sector económico en los distintos continentes del mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un mundo desarrollado, de un mundo subdesarrollado, y podemos hablar de los alternantes de los mundos en vía de desarrollo. La gran pregunta es ¿por qué el fenómeno social directamente está inmerso ya en la problemática de la pobreza? Entonces, la pobreza es un fenómeno social, y la pobreza prácticamente está en todo el mundo, en todo el panorama mundial. Y podemos decir que esa problemática prácticamente se circunscribe es en los países en vía de desarrollo y en los países subdesarrollados, más que todo en los países subdesarrollados. A ver, nosotros hemos tenido en cuenta, por ejemplo, en nuestra cátedra de Sociología General y Sociología Jurídica, hemos tenido en cuenta el desarrollo social y sus problemas. Es un planteamiento crítico que hacen los papas a través de sus encíclicas, que son las cartas pastorales. Una de ellas, por ejemplo, es la de Pablo VI en su Populorum Progressio. Populorum Progressio, por ejemplo, habla de que en el progreso de los pueblos el hombre debe tener un desarrollo integral, y que ese desarrollo integral directamente le va a proporcionar una estabilidad de tipo social, de tipo económico, de tipo político y de tipo religioso. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que lo que yo decía anteriormente sobre esos espacios o sectores continentales o mundiales donde existen los pueblos ricos y los pueblos pobres. Los pueblos ricos prácticamente son pueblos que están desarrollados, y son pueblos que están desarrollados y están permitiendo directamente sojuzgar o sojuzgan ya a los pueblos pobres. ¿Por qué? Porque los pueblos pobres, ya que son de grandes recursos potenciales, y que esos recursos potenciales los tiene, pero que no los puede explotar. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos económicos, los recursos financieros, los recursos en el campo de la tecnología y la ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, estos pueblos pobres directamente tienen que ir a buscar a esos ricos para que los pueblos ricos directamente nos faciliten toda esa tecnología. Ahí es donde aparece entonces la explotación de los pueblos ricos hacia los pueblos pobres. Por eso es que los padres, los santos padres, los papas en sus encíclicas, en sus cartas pastorales, ellos vienen manejando este tipo de situación, ¿ya? Donde manifiestan de que estos pueblos ricos deben directamente manejar, ¿ya? Manejar esa explotación, y ese, entre comillas, esa explotación la deben manejar con justicia y con equidad. Y eso estamos hablando, prácticamente estamos siendo permisivos ya con el concepto de explotación. ¿Por qué? Porque directamente el concepto de explotación, ¿qué nos está manifestando? De que el hombre sojuzgado, el hombre del pueblo pobre o de los pueblos pobres, directamente tienen que estar inmerso o metido en un marco estructural económico, lo cual le permite solamente es manejar su productividad, manejarla a través de un salario, donde el hombre, como decía Marx, ¿ya? Como decía Marx, solamente el hombre está entregando su trabajo, y es su trabajo. ¿En pos de qué? En pos de un salario. Entonces hay que manejar esa explotación de los pueblos ricos, entre comillas, nuevamente explotación, hay que manejarla con justicia y con equidad, dándole a esos pueblos pobres, dándole lo que verdaderamente les corresponde, teniendo en cuenta su trabajo, teniendo en cuenta su productividad. Entonces, ahí es donde los sociólogos prácticamente estamos manejando la equidad con una justicia tal en la cual los compromisos que se establecen sean unos compromisos de qué, de relaciones en las cuales directamente exista ya una especie de qué, exista una especie de equidad ya en la cual el hombre sojuzgado, el hombre explotado, participe de esa producción, participe de esa plusvalía, participe de esos excedentes económicos en la cual se beneficie el pueblo rico y se beneficie el pueblo pobre, especialmente el explotado. Entonces este es un vaivén, en la cual en ese vaivén están metidos directamente, están metidos los ideólogos izquierdistas, las ideologías izquierdistas. ¿La ideología izquierdista qué propone? La justicia social. Pero cuando la ideología social se le permite al hombre, ¿ya? Le está diciendo cómo debe ser esa justicia social. Entonces, como el hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que producir, entonces vamos a ver indirectamente cómo se producen esos excedentes económicos y cómo va a beneficiar al hombre ya en lo que tanto necesita él para poder sobrevivir, que serían directamente los aspectos bases de su economía, de su propia subsistencia. Eso es todo lo que yo puedo manifestar por el momento. Si usted tiene otra pregunta, con mucho gusto se la puedo dar. Profesor Octavio, entonces, como nos ha comentado, quisiéramos saber el derecho cómo regula esa justicia y esa equidad. El derecho cumple una función social. Y dentro de esa función social, el derecho debe ser permisivo, ¿ya? En cuanto a darle directamente a cada uno, a cada quien. Ya sea, si vamos a hablar de pueblo rico y pueblo pobre, dale a los dos lo que en derecho les corresponde, sin ir a sojuzgar, ¿ya? Por eso estamos hablando de una justicia y de una equidad. Por lo tanto, el derecho directamente debe manejar muy bien los comportamientos socioeconómicos. El derecho debe manejar muy bien las conductas individuales ¿de quién? De los patronos. Por eso es que el derecho es un regulador ¿de qué? De todos los aspectos sociales de las comunidades, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que es en sí las infraestructuras en el campo de la economía. El derecho tiene que proteger al hombre. El derecho directamente tiene que proteger también, ¿qué cosa? La inversión privada, la propiedad privada. Pero el derecho más que todo debe ser un beneficiario también, no tanto ya de la productividad, sino de las personas que hacen parte de esa productividad, que es el hombre, que es el ser humano, que es el trabajador. Profe, y analizando la situación, ¿cómo ve usted el empleo de manera global? Bueno, usted sabe muy bien de que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, está señalando, está manifestando de que el empleo debe darse de acuerdo directamente con la necesidad que tenga cada región, que tengan las instituciones, que tenga directamente que los sectores que directamente hacen parte de qué, de ese empleo, que son los que proporcionan directamente eso. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga directamente sus propios beneficios. El problema del empleo es un problema que verdaderamente es agobiador, especialmente en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque en los países subdesarrollados, si no hay fuente de trabajo, al no haber fuente de trabajo, ¿qué sucede? Sucede que la única fuente de trabajo es el Estado. Todos se van para el Estado. Entonces ahí es donde se presentan los grandes problemas. ¿Por qué? Porque Si no hay fuentes de trabajo, entonces, ¿dónde directamente está el empleo? El empleo directamente está en aquellos sectores que producen o que directamente hacen parte del marco estructural de la producción, de la productividad. Yo, por ejemplo, en clase pasada, a mis estudiantes, yo les hablaba de algo que es muy interesante, supremamente interesante. A ver, yo les decía a mis estudiantes de sociología jurídica y de sociología general de que existe a nivel mundial tres triángulos, que son los triángulos de la complejidad de los conflictos sociolaborales. Un primer triángulo, ¿ya?, que enmarca una pirámide, y esa pirámide la podemos señalar, ¿ya?, matemáticamente en un 20%, que es la parte de la pirámide. Esa parte de arriba de la pirámide, del 20%, es la élite industrial. Son los dueños de la gran industria. Posteriormente sigue, ¿ya?, hacia abajo del triángulo de la pirámide, un 30%, que lo podemos manifestar o señalar como la casta empresarial. Ahí donde están directamente las microempresas, los megamarketing, los grandes mercados, etcétera, los hipermercados, etcétera, etcétera. Son el 30%. Más hacia abajo, que es el gran grueso de esta pirámide, es el 50%. Ese 50%, ¿quiénes son? Ese 50% directamente son los pequeños industriales, son las microempresas, es la economía informal. Fíjense. Entonces, cojamos ese triángulo que está ahí y pongámosle un triángulo de vecino. Ese triángulo que vamos a anexar, le vamos a darle la vuelta, ¿ya? O sea, que lo vamos a invertir. Ese 50% queda arriba, posteriormente viene un 30% y finalmente el 20%. Pero fíjense lo que sucede aquí, que es el gran fenómeno de este triángulo social, de la pirámide sociolaboral. El 50% son aquellos que directamente van a qué, a hacer la producción, a manejar directamente la productividad, en el sentido de qué, en el sentido de que si ellos no producen, una fábrica, una empresa, etcétera, se quiebra. Entonces ese 50% es el sostenimiento, es la base que ampara, sostiene toda esa productividad. Ahí están el 50% de los asalariados. Esos asalariados, esa es la productividad. La productividad para el 20% de los industriales, del 30%, fíjese, ¿de quién? De la gran empresa, o sea, del 30% de la casta empresarial. Y el resto que queda, como lo había manifestado, son de los pequeños industriales o de la economía informal o de los microempresarios. Ahora bien, cojamos el otro triángulo y lo dejamos normal, ese triángulo, dejando la pirámide de la cúspide hacia arriba. El 20%, en ese 20% que es la élite industrial, es donde están los mayores salarios. Fíjese, los salarios más altos están en ese 20%. Y donde están los excedentes económicos y donde está la plusvalía en ese 20%, ¿ya? En el 30% más hacia abajo están los salarios altos y medios. Prácticamente digamos que son los salarios de los mandos medios, ¿ya? Que prácticamente son salarios que son menores pero son muy buenos, ¿ya? Sobrepasan casi los 5 o 6 salarios mínimos. Y más abajo,